se efectuó la reunión ampliada de la segunda sesión plenaria del sexto Comité Central de la Unión Socialista de Mujeres de Corea el día 13 en Pyongyang. Asistieron las miembros efectivas y suplentes del Comité Central y otras directivas de la Unión. Discutieron las tareas de sus organizaciones para materializar a cabalidad las tareas programáticas presentadas en el mensaje histórico del mariscal Kim Jong-un, enviado al sexto Congreso de su Unión. Intensifiquemos más las labores de la Unión de Mujeres, enarbolando la bandera de la identificación de toda la sociedad con el kimilsungismo-kimjonginismo.